Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Primera entrevistada el día de hoy, y se trata de Edria Barbieri. Un abrazo para todas, para todos quienes siguen nuestro programa Mañana Mañana. Les recuerdo que estamos acá hasta las 12 del mediodía. Un abrazo grande a Fernando Torres. Mil gracias su presencia en La Rayuela. Bueno, un saludo también a Paula Herrera, que nos hace el honor de acompañarnos un minutito acá en La Rayuela. Tremenda cantante, pero como digo siempre, cuando hay que decirlo, ¿no? Más allá de cantante, tremendo ser humano. Y eso nos privilegia enormemente, ¿no? Con su presencia. Edria, qué alegría verte. Beatriz, un gusto. Hay saludos a todos que están escuchando la radio Rayuela. Me encanta ese nombre, ya sabes. Bienvenida nuevamente. Hemos estado ya en otros espacios y me he alegrado mucho de que, pues... Has abierto camino con bastante, no digo facilidad, porque para nadie es fácil en el arte, ¿no? Ese es un mito. ¡Ay, qué lindo! O sea, cantar, bailar, ¿no? Atrás de todo eso hay un tremendo esfuerzo, hay un sacrificio, hay disciplina, hay trabajo. Y eso es lo que tú has conseguido con tu voz. Bueno, yo me quedé pero admirada la vez anterior cuando con algunas otras personas escuchábamos cantar a Edith Piaf. Entiendo que en lo posterior pues vas a hacer un concierto acá en la Casa de la Cultura, precisamente en homenaje a esta mujer enorme también, ¿no? Así es que el día de hoy quisiéramos iniciar la entrevista con un tema de Edith Piaf. ¿Te parece? Bien, bien. Voy a hacer un tema en la guitarra y al final vamos a hacer con orquesta. ¿Sí? Perfecto. Pero vamos a hacer... Claro que sí. Es una versión, digamos, bossa nova de la canción La Vie en Rose. Recuerdo. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré. La vie est de que je l'aperçois, alors je sais à moi. Mon cœur qui sur sa bouche, où la poterait son retouche. Dès lors mon cœur, j'appartiens. Oh, sí. Qué hermoso. Gracias, Edria, por estar aquí con tu canto. Bueno, tú tienes algunas actividades realmente que realizas, ¿no?, en estos días. Una de ellas también tiene que ver con nuestra espiritualidad, ¿no? Háblanos un poquito de eso. Bueno, muy lindo esa cuestión de la espiritualidad porque es esencial, ¿no? Yo creo que en la vida uno no puede estar solo materialista porque ya a la vida ya es bastante dura y pesada, ¿no? Entonces hay que espiritualizar y volar un poquito, así siento, ¿no? Entonces hace algunos años que vengo buscando una vida espiritual y buscando filosofías que puedan enseñarme cosas que todavía no sé o no me acuerdo de otra vida, algo así. Y dentro de este camino, de esa trayectoria, de esa búsqueda, yo encontré una filosofía hindú, y en esa filosofía encontré el Bhagavad Gita. ¿Conoce Bhagavad Gita? No, no. Es un libro, claro, un libro muy antiguo, tiene así, digamos que de la última vez que se fue a hablar del Bhagavad Gita, hace 5.000 años. Pero dice, segundo la filosofía y las escrituras de la India, que el Bhagavad Gita ya fue escrito así que inició el mundo. Entonces vamos a hablar de Dios, que Dios creó el mundo y ya escribió, digamos así, un libro explicando a nosotros cómo vivir en este mundo. Entonces después de tanto tiempo el Bhagavad Gita fue olvidado y después de 5.000 años volvió a ser hablado. Entonces, en el Bhagavad Gita, Krishna habla con Arjuna. Arjuna es un guerrero y Arjuna tiene en ese momento conflictos, como nosotros tenemos todos los días conflictos mentales, ¿no? Así de cómo voy a hacer aquí en la vida y todo eso que nosotros pasamos. En el libro, Arjuna pasa por ese momento y Krishna, digamos que ahí es su consejero. Krishna es el nombre de Dios en sánscrito. Krishna empieza a darle, digamos, los consejos, ¿no? De cómo seguir, una guía de cómo uno salir de esos conflictos. Entonces ahí Arjuna tiene que matar a sus parientes, imagínate. Pero eso es un símbolo del desapego. Entonces el Bhagavad Gita es considerado también el primer libro realmente que habla del yoga. Yoga, la unión con Dios. Y para eso hay que desapegar mucho de la cuestión material para estar con Dios. Y dentro de todo eso encontré los mantras. Entonces los mantras, que son canciones de alta frecuencia, digamos así, son sonidos, ¿no? Y empecé a trabajar con los mantras. Y ahí creamos un taller. Y con ese taller vengo trabajando, sanación musical, vibraciones del alma. Y aquí también la Casa de la Cultura, entonces vamos a empezar con ese taller. Ah, qué bien, sí. Qué bueno. ¿Hay una fecha ya para los talleres acá en la Casa de la Cultura? Entonces, ahora por esos días estamos poniendo en la página de la Casa de la Cultura, pero la gente que ya tiene interés ya puede llamar a un teléfono. Por favor. Sí, 099-50-27-221. 099-50-27-221. Y ya puede hacer la inscripción, y yo paso un mail y con todas las informaciones. Perfecto. Uh-huh. Edria, conocíamos que tú serías parte de esta extensa celebración, digamos, de creación de la Casa de la Cultura y estabas, como agendada en un concierto con la Camerata de la Casa de la Cultura. Pero es importante que nuestro público sepa que hay un cambio respecto a eso, ¿no es cierto? Y la verdad es que recibí una llamada esos días para ver de la posibilidad de un cambio de la fecha, porque estábamos agendados para el día 25 de agosto. Y me gusta mucho esa fecha porque justo es la fecha que nació Krishna en el mundo. Sí, se llama Jamastami, ese día 25 de agosto, me gusta mucho. Digamos que... ¿Sí? Entonces, son personas que nacieron día 25, son personas de Leo. Y los leoninos, yo estudio un poquito de la astrología védica, y los leoninos son muy fuertes y muy creativos. Entonces, es una data, así una fecha, yo estuve mirando astrológicamente, muy, muy auspiciosa en el sentido espiritual. Pero ¿qué pasa? Que vamos a pensar en un sentido más material de la cuestión. Parece que Ecuador en ese momento están todos en vacaciones. Entonces, como que la Casa de la Cultura está pensando en la posibilidad de cambiar eso, pero vamos a hablar todavía, porque justo me llamaste a la entrevista y eso se dio ayer. Entonces, todavía vamos a hablar con Carlos, que es el director del teatro, y vamos a ver si hay posibilidad de cambiar o no, para que tenga más tiempo de divulgación y para que la gente que también está afuera de Ecuador, cuando vuelva de las vacaciones, realmente pueda prestigiar. Porque va a ser muy bonito con la Camerata y un homenaje a Edith Piaf. Edith Piaf merece más tiempo de divulgación para que la gente venga realmente. Bueno, nosotros vamos a estar atentos si se cambia, si no se cambia, pero tú sabes que cuentas para la difusión y todo con la Rayuela, ¿verdad? Muchas gracias. Yo quería robarle un minuto a Paula, por favor, si nos puede acompañar. Quiero decirles algo, Paula Herrera. Bueno, esto es una improvisación, pero me encanta cuando hay estas coincidencias, presentar a la gente unos con otros, porque creo que de este volver a conocernos, reconocernos, yo no sé, pueden salir recontra proyectos también. Y bueno, no hablemos de proyectos, pueden hacer una amistad, un afecto, qué sé yo, y eso es supremamente importante en la vida. Así es que, Pauli no estaba para este espacio. Le hemos pedido que nos regale 2 minutos. Sí, Beatriz, muy buenos días a todos ustedes. Qué gusto, en verdad, canta precioso, déjeme decirle. Me he quedado impresionada. Gracias. Fui, como tú dices, Beatriz, esto ha sido así improvisado. Yo vine por otra situación, pero bueno, de verdad, muchas gracias por permitirme hablar unas palabritas. Y Beatriz, ¿qué te puedo decir? Muy contenta, las cosas se dan por algo. Y esperemos que de esto salga una buena amistad y aprender de ti. Me gustaría muchísimo con lo que acabas de decir, me llama mucho la atención. Y bueno, nos ponemos en contacto y aquí estamos. Vamos a finalizar estos minutos con Edria, con un abrazo grande, y ya sabe que esta es su casa. Pues con un tema, como ella dijo, orquestado. Lo quiere poner aquí. Ah, perfecto. Tiempo. Podemos pedirle a Vicente si nos hace el favor. Y pues vamos a escucharle con este último tema a Elia Barbieri. Ella es una huésped de nuestro país ahora y quizás se quede mucho tiempo más, ¿no? Mucho tiempo más, y que esta sea realmente la casa donde ella elija quedarse. Es interesante Ecuador, porque yo vine pensando que iba, no sé, estar poquísimo tiempo, porque es un país pequeño. Yo pensé, voy a recorrer y voy a conocer y voy a Colombia. Pero fui a Colombia, volví. Después fui a Colombia, Venezuela y volví. Y qué pasa, que estoy siempre volviendo aquí, ¿no? Entonces, de esa última vez me quedé un poquito más y ahí, no sé, parece que incluso esa cuestión de que las fechas van cambiando y van postergando, yo siento que como que para me quede más. Ahora mismo decía Pauli, las cosas se dan no gratis, ¿no? Uh-huh. Por algo se dan, porque Exacto. Hay un motivo y esto. Entonces yo creo pues que es importante, realmente es importante hacer a veces caso a estas cosas que científicamente no puedan tener explicación, pero pues miren ustedes, se van dando, así es, se van dando estos encuentros humanos, estos encuentros afectivos, artísticos, y claro, el arte es un, yo digo, es un potenciador de sensibilidades, ¿verdad? Estamos listos, ¿cierto? Gracias, Bichito. Vamos a escuchar entonces Edria Barbieri aquí en La Rayuela. La gente que quiere también puede accesar a mi página Edria Piaf, que es específicamente en el Facebook, para las canciones de Piaf y mi trabajo con Piaf. Gracias, Edria. Sí. No. Gracias a su merci canto. Beaucoup. Merci siempre, un agradecimiento a Edith Piaf. Realmente Edith Piaf es una inspiración. Entonces, esos aplausos, muchas gracias que sean por mí en ese momento, pero yo le mando a mi diva Edith Piaf. Qué lindo. Un abrazo a Edria Barbieri, igualmente gracias a Paulita Herrera que nos acompañó unos minutitos. Y por supuesto, amigas y amigos, estamos atentos y vamos a contarles luego a ustedes para cuándo es el y la gente también puede estar, ¿sí?, ahí pendiente de mi página de internet. Por supuesto. Edria Barbieri en el Face, también esas personas quieren inscribirse para el taller. Claro, también no. edriabarbieri@yahoo.com, en mail también. Perfecto. Edria Barbieri en el Facebook, Edria Barbieri de Yahoo en el mail. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación. A ti, Edria, siempre es tan grato recibirte acá en tu casa. Vamos a una pausa y regresamos con más de La Rayuela. Había que... N'importe comment, d'ailleurs ça n'a pas d'importance. Il lui demanda tout simplement, y a-t-il moyen de faire connaissance? L'amour a de drôles de façons, pourvu qu'il ait de belles épaules. Qu'est-ce que ça fait si ma chanson a un petit air qui semble drôle? Les histoires de cœur, c'est souvent comme ça. On n'y croit pas quand ça commence. On se dit l'amour, mais c'est pas ça. Je lui croyais une gueule de romance. Et puis voilà, y'a des lilas, des cinémas, et le cœur tout bas, on reste là. Et puis voilà. Les histoires de cœur, c'est souvent comme ça. Un jour clair du dernier printemps, elle l'attendait, mais trop bastille. Ça sert à rien d'attendre longtemps quand la déveine ouvre ses grilles. Probable qu'il était ailleurs, en train de faire une autre connaissance. Il aimait les filles en tailleur, et ça... c'est d'une grande importance. Les histoires de cœur, c'est souvent comme ça. C'est bien joli quand ça commence. Quand c'est fini, tout s'en sera là. Changeons de musique et changeons de danse. Et puis voilà, y'a plus de lilas, plus de cinéma. Le cœur vous bat, on reste là, et puis voilà. Les histoires de cœur, c'est souvent comme ça. Elle pleura pendant tout le printemps, avec le soleil dans sa chambre. C'est triste quand on a 20 ans, faire du mois de mai à mois de novembre. Son hélas n'a rien changé, et l'hiver, quand le ciel pleurniche, sa petite vie a déménagé. Et puis d'ailleurs, tout le monde s'en fiche. Les histoires de cœur, c'est souvent comme ça. L'amour aime bien perdre la grimace, mais la pauvre gosse, elle ne savait pas. C'est elle qui a payé la carte. Et puis voilà, petit pas, tout le monde s'en va. On reste là, signe de croix. Et puis voilà. Thank you.

Y le decía, ¿por qué? Yo soy lojano, hablo claro como lojano. Y sí, es que no cantas, no chupas, no recitas, o sea, no eres lojano. Entonces le decía, y cuando escribí, aquí pongo una frase para estos grandes amigos. Cuando ya me iba a graduar, yo tenía muchas carencias económicas. Mm. Y mis dos amigos, Augusto Socotto y María Dolores Villamar, literalmente dijeron, tú no dejas de graduarte. Toma la tarjeta de crédito y me pagas como puedas. Fíjate eso es... Qué bestia. Eso es porque las cosas son así, ya, o sea, Dios las pone como debe ponerlas. Así es. Entonces, la San Francisco, ya sabes, la San Francisco es cara. Entonces, ¿qué? Decían, se abre el hotel, ni me acuerdo, creo que era Marriott. No saben el proyecto del Marriott. Pero se abrió tal restaurante. Vayan a comer en la terraza del Tártaro y van a comer en el Rincón de Francia y me traen el análisis. Y yo tenía para irme en el... No, yo les decía a ellos, a ver, yo vengo con la reina. ¿Ya con cuál reina? Con la reina del camino. Pues la reina del camino me llevaba hasta allá. Y obviamente siempre me subían mis amigos Mauricio Cepeda y Sasha Warmington y otros amigos me subían a Quito. Y yo decía que este proceso fue de mucha enseñanza. Obviamente también hubo mucha discriminación social y económica. Pero ya era un poquito grande, ya tenía como 28 años, entonces esas cosas ya no me afectaban a mí. Claro, y estaba... Entonces yo decía, pobrecitos, ¿no? Normal. O sea, son tan jovencitos que no entienden lo que es, ¿no? Claro. Y siempre cuando tienes esto vas a tener seguidores y retractores. Puedo decir que ni siquiera recuerdo eso. Digo, en aquel momento era medio difícil porque todos venían en Mercedes-Benz y con chofer y guardias y yo con el bus. Y me rompí la pata, me caí del bus, bueno, todo un montón de cosas. Pero siempre los tomé como el aprendizaje de... Probablemente sea muy soberbio al decir que cuando quiero algo, me obsesiono. Y trato de conseguirlo con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, si es que quepe el término, o con la decisión de que si decidí, lo voy a hacer en serio. O si no, no lo hago. Si lo hago, lo hago bien, o si no, no. Entonces, ahora siempre estoy convidado a hacer conferencias a nivel del mundo para que cuente estas cosas de vida mismo, ¿no? Y yo les digo que para mí lo más difícil era, cuando era muy joven, era hablar en público. Primero porque no tenía el hábito de tomar, de fumar, de tener esos ejercicios de relajarse un poco. Entonces para mí mi único ejercicio era clerical. Era ponerme en respiraciones y en decir, bueno, soy aquí, Dios, ya me pusiste aquí, ahora sí, no sé, es tu problema, no el mío ya. Y lo ponía las cosas y hablaba. Entonces, cuando hablo en público, tengo esa seguridad, porque sí creo que hay un ser supremo que pone la fortaleza en ti. Lo que se llame, Dios, universo, energía, lo que tú quieras, cosmos. No. Una fuerza superior. Clericalmente no creo que debo ponerle un código o un nombre a esto, sino que hay algo, y es un ser supremo. Espiritualidad. Entonces, si tú has estado en una conferencia conmigo, yo soy yo, nunca tomo poses, ni hago... Soy yo, y hago las cosas que debo hacer. Obviamente, a veces estoy de cocinero, y dentro de estas cosas también escribo para la BBC de Londres y escribo para la revista Status, en temas de gastronomía para América Latina. Y lo hago, pero así, por convicción y por gusto. Entonces, cuando me pidieron que escriba, decía, pero yo no soy periodista, yo soy cocinero. Y me decía, ya quisiéramos muchos periodistas tener estas cosas como tú las haces. Y empecé a escribir y cuando yo dije, pero tengo una condición. Siempre estoy condicionando. Yo nunca voy a escribir nada malo de nadie, porque de mi boca nadie merece que yo hable mal. Siempre escribiré si merecen que hable bien, o si no, no. Esa frase que acabas de citar, Liz Gallardo, mi compañera acá presente, tomó como referencia para hacer una nota periodística precisamente acerca de ti. Y claro, cuando conversábamos con ella, cómo hacerlo para la radio, la idea era precisamente enfocarla desde la parte humana, desde la parte de valores, ¿no? Porque coincidirás con nosotros, creemos profundamente que alguien puede ser, mira, un astronauta, un, no sé, el mejor... Científico, es todo ahí. Científico, pero si no eres un ser humano bueno, un ser humano humilde, pues como que consideramos que no eres nadie, un poco así. Primero ¿no? eres ser humano más que nada para poder ayudar. En eso, y me causó tanta alegría porque Liz había ya bosquejado todo. Y claro, cuando me compartió su trabajo, todo lo hizo como base, tu calidad humana, tu lo que dijiste. Qué lindo. Sí, fue muchas maravilloso. Gracias, lindo. Muchas gracias. No, qué honor. Qué honrado me siento. Mira, a veces hay cosas que ni siquiera nos enteramos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y digo ni siquiera nos enteramos porque hace 2 meses me llaman y me dice... señor León, va a llegar en inglés. So you arrived into Dinamarca. Yo a Dinamarca, no está en mis planes, no tengo ni plata. Y no sé por qué tengo que ir. Me dice, su libro acaba de ganar las mejores historias detrás de un recetario. Qué maravilla. Y tiene que venir a ver el premio la otra semana. Este mismo. Wow, imagínate lo que pasa en el planeta. Claro. Y yo le digo, ¿y cómo así llegó este libro ahí? Y me dice, cuando usted dio una conferencia en Fancy Food, en Nueva York, lo hizo de tal manera que todos los periodistas lo único que podían hablar era de lo que comimos en referencia de lo que usted hizo en la conferencia. Entonces yo hice una conferencia de cómo hay que sentirse orgulloso y hacer las cosas por pasión y por convicción, que por conveniencia y por vanidad. Yo había hecho una sopa muy puntual. Era verano. Conseguí en Queens banano dominico. No habían los 7 bananos con los que se hacía aquí. Había conseguido todos los mariscos de aquí. Calamar, cigarro, camarones, almejas, mexicanas, pulpo. Y cada bola rellené de un marisco distinto. En el verde, hice 7 bolas de verde. En este libro está. Se llama La Sopa de los 7 Mares. En un fondo de langosta con yucas. En crema... y unos crotones de maduro arriba, y la serví. Una carne con almíbar de pétalos de rosas chocolate, y un budín de higos con huevos de codorniz, y un pan con aceite de aguacate en chuno de hachera. Entonces los periodistas se sorprendieron de que yo no alababa mi comida, sino alababa los productos, y decía que yo hice estas cosas porque heredé. Aprendí las técnicas en las universidades. Heredé los sabores. Y cuando yo hacía esta sopa, yo recordaba cuando llegué a la zona pesquera de Manabí, y una señora muy generosa me dice, usted tiene que comer aquí. Yo le digo, ¿por qué? Porque yo voy a hacer un plato por usted, me parece encantador. Y digo, bueno, muchas gracias, pero me permite ayudarle, yo quiero estar aquí para aprender. Claro, claro. Y solo tenía verde cocinado, yucas cocinadas y nada más. Llega el esposo y toda la comunidad baja al área donde se recibe los peces al puerto y él empieza a vender todo el pescado. Y después todas las embarcaciones se acercan y dicen, esto nos sobró. Reúnen una cesta, en una canasta, en un saquillo y llevan a la casa. Ellos hacen de esas sobras una bola de verde llena de todos los mariscos. Y después dice, todos tienen que venir a comer aquí, porque lo generoso que fue el mar es para compartirlo. Si tú no compartes, nunca volverá a llenarte esa embarcación de peces y mariscos. ¡Qué maravilla! Entonces, esas historias... que son lecciones de vida también, ¿no? Que te enseñan tanto, yo las puse aquí en el libro, y cuando cocino, cocino eso... con esa sencillez, con esa humildad, con ese humanismo. y con esa parte que llega, la técnica está dada. Ellos la hacen un poco burda, gruesita y todo. Yo la hago mucho más delicada con la técnica que aprendí. Y en vez de coger la yuca y ponerle como ellos la cogen, la machacan y todo, yo la licúo, la paso en un colador, la pongo muy cremosa. O sea, solo hago una interpretación con las técnicas. Y aquí debo decir lo que Augusto Sakoto me enseñó y me dijo: León, tú tienes la obligación de ser buena gente. Yo dije, ¿por qué? Pues yo vengo de París, estudiando en la Côte d'Ambla, la universidad más cara y prestigiosa y lujosa del mundo. Y él me dice, precisamente por eso, porque tuviste acceso a la información. Y mucha gente más inteligente que tú no tuvo acceso a la información. Esa es la sabiduría que tienes que aprender. Qué maravilla. Amigas, amigos, esta mañana realmente compartiendo estas lecciones de vida también con el maestro León, con el maestro Edgar León. Su sencillez, su gracia y por supuesto todo su conocimiento, ¿no? Nos sirve, ¿qué les digo yo? Nos enorgullece y por supuesto también nos inspira un poco a reflexionar y un poco a poner un poco los piececillos más pegaditos. Qué generosas sus palabras, qué generosa su expresión. Y yo no trato de ostentar. Ojalá un cocinero pueda escuchar, pero los jóvenes cocineros. Y yo siempre les digo, dejen de copiar menos. Vuelvan a su raíz, respeten el producto e interpreten su cocina. Solo eso hará que este país tenga identidad a través de la expresión cultural más antigua del planeta, su culinaria y su muestra de afecto. ¿Querías decir algo, Liz? No, que con la cocina es algo que te une realmente con la familia, porque así te reúnas a hacer una parrillada, estás uniéndote con tu familia. Entonces, como lo decía Edgar, es maravilloso poder saber que a partir de sentirnos orgullosos con los platos que hacemos, con los productos que tenemos, aparte de eso, la gastronomía nos une como familia, como personas, porque ya yo te puedo ayudar en esto, yo sé hacer esto, yo te ayudo, y es una forma de unir a la gente. Y es una forma de unir a tanta gente y sentirnos orgullosas dentro y fuera de nuestro país con la comida que nosotros tenemos. Claro que sí. Uh-huh. Yo quisiera regresar a una frase que señalaba Edgar respecto a esto de que si usted quiere conocer la comida, la de veras, de un pueblo, de un país, vaya a las huecas, ¿no? Vaya al mercado principal donde está ahí la sabiduría de la abuela, la sabiduría ancestral, cómo utilizar los productos. Es por ahí la cosa, ¿no? Hay que ir a las cocinas parentales. A veces no hay que buscar mucho, están más cerca de lo que creemos. Entonces, cuando vamos a las cocinas de los amigos, de las abuelas, de las, como dicen los italianos, de las mamas y las nonas, de las abuelas, de las bisabuelas, de los amigos, las cocinas de carretera, las cocinas de carretilla, de mercado, de vivandera. La mamá de Gino Molinari, Gino, me contaban una cosa muy bonita, que se conocía el ceviche de balde en 1947 al encebollado, el ceviche caliente, y que había vergüenza de comerlo, por eso llamaban y decían, toque el timbre y déjeme 5 porciones. Imagínate, sí, cómo los grandes placeres también pueden ser pecaminosos, porque socialmente pueden ser cuestionados. Y uno de los más grandes placeres es comer. Pero comer, con lo que decía Liz, yo creo, cocinar es compartir, pero es la muestra de afecto más grande y más vieja del mundo. La mamá más pobre hace la mejor comida. Claro que sí. Y también cabe la frase también donde comen dos, comen tres, porque una mamá, como tú justo lo mencionas ahorita, siempre va a haber un plato más, siempre va a haber la forma de compartir. O sea, si tú llegaste justo a la hora del almuerzo, pues no importa, compartimos de mi plato y ya está. O sea, me parece tan maravilloso esto. Es el primer núcleo social. La cocina, dice Gloria López, de una intelectual mexicana, directora de, que fue directora de la UNESCO y que hizo, consiguió que la primera cocina de que sea nominada Patrimonio Cultural fuera la cocina mexicana. Ella dice, cocinar es científico y artístico. Comer es fisiológico. Los dos son placenteros, porque los dos dependen y son sociales. Yo siempre digo, cuando cocino, está la cocina desolada. Pero cuando ya está para comer, está la casa llena. Hablemos de este libro. Habíamos, ya habíamos mencionado, es un libro ganador a nivel mundial, ¿sí? Pero, perdóname, yo no sabía si podía hacerlo o no. Y quiero decirles algo, la verdad es que es un libro pero bastante especial por toda la historia que ustedes ya han escuchado, y además es un libro solo de sopas. ¿Cuántas recetas hay acá? Aquí tiene 57 recetas de sopas, pero el Ecuador tiene 4,754 sopas y más de 140 formas de preparar el ají combinados con semillas, flores y frutas, vinagres y otros aditivos. Así es que somos el país que tiene no solo el consumo de ají, sino cómo armonizarlo al ají y cómo maridarlo con la sopa que corresponde. Eso también aprendí. Yo como buen lojano, bueno, no sé si soy bueno, pero como lojano, le decía, voy a llevar ají de pepa de sambo para cocinar en el Unipar, que me invitaron a hacer una comida en algún momento. Y me dice una sabia cocinera de 60 años. Ah, no, aquí escribieron en mis prólogos, no un prólogo, los amigos, la hermana de Gastón Acurio, Lucía Acurio. Sí, yo estoy mirando. Aquí está Rosángela Dum, Mariana Galarza, Mauricio Pozo, Mauricio Dávalos, amigos que en la comida. Y me decía una señora muy sabia, unos 70 años ya creo que tenía, no le pregunté la edad, por prudencia y por respeto a su sabiduría. Me dice, mijito, por favor, las sopas de la costa y la comida de la costa se sirve con ají de tomates, con ají con vinagres o con ají con lo que usted quiera, menos con el ají de pepa de sambo ni el ají de piedra. Y yo le digo, ¿por qué? Porque los locros merecen respetarles con su ají para que no se opaque ninguno de los dos. También entendí que cada sopa se marida con un ají que corresponda. Aquí está. Aquí está. También. Formidable. Es. Entonces, el libro fue, ¿es eso, no? Entonces tenemos 47 locros. Ah, y además hay unos, claro. Locro de selga, locro de chochos, locro de chochos, locro de choclo, locro de habas, locro de mellocos, locro a lo pobre. Hasta vino una periodista que se llama Melina Bertocchio y escribió para la BBC y el Miami Herald y escribió este, exactamente lo que acaba de poner. El locro más exótico de todos los locros del planeta está en la mitad del mundo y se llama Yaguarro Locro. Mira tú. Así, la vida ha puesto en mi camino, o yo me crucé en el camino de ellos. Todos los ingredientes, digamos, todas las sopas traen ingredientes que los podemos conseguir en el mercado, totalmente. En el mercado, en el supermercado, totalmente, y está en inglés y está en español. Y la otra cosa, quizá la sopa de mariscos, que es otra sopa muy típica de los guayacos. Y hay algo que se debe, creo que respetarlo mucho, dentro de este texto que me ayudó mucho, porque la que editó el libro es Alejandra Dum, la hija de Jorge Enrique, la mayor. Ella es una intelectual, ella edita los textos del Banco Mundial, del BIDE y de un montón de intelectuales, también editaba los libros de su papá. Cada receta tiene una antropología y una sociología. Y ella me decía, Leoncito, en los ingredientes pusiste cilantro y no está en la preparación. ¿Qué pasó? eran las 3 de la mañana, decía, creo que se comió la fusa, era su perrita. Y así nos reíamos de todo. Y tenemos el biche muy manaba. Y así, bueno, tenemos un montón de cosas. Entonces yo... El choclo, el cangrejo. Aquí está la sopa de los siete mares que te decía. Y esta se ve muy bien. Y si quieres... Creo, ¿está en español aquí? No estoy bien. Sí, esta es española. Ahí está la historia. ¿Sí? Si quieres puedes leer un poquito para que veas supuesto, un poco lo que dice. Eso íbamos. Ah. La sopa, porque además de esto hiciste tu referencia, ¿verdad? Así es. De las bolas de las siete bolas de verde. Sí, ya, vamos a leerlo entonces. Dice la sopa de los siete mares. Ya mencionamos que Manabí es una provincia con una amplia variedad gastronómica de mariscos, crustáceos y pescados, pero es también famosa por su queso artesanal, muy particular en su sabor y su textura cremosa, singular por hierbas como la chilangua. Chilangua. También por granos como las habichuelas, las verduritas, que es una variedad de vainita, y por la salprieta, una mezcla de maní, maíz tostado, semillas de culantro y sal en grano, entre muchos otros elementos alimenticios que esta generosa provincia ofrece a la cocina de todo el país. En Cojimíes, Isabel Loor, la Chavi, una señora generosa, alegre y muy trabajadora, con gran destreza comparte una receta muy particular. Una bola de verde muy grande, rellena con alguno de los mariscos de su amado esposo a pescado. Cuando un grupo de pescadores va a la pesca, las esposas preparamos una comida muy sustanciosa, comenta. Luego preparo bastante tonga, que son alimentos que llevan en sus embarcaciones. Frutas, agua, limones y unas medicinas por si acaso. Retornan al amanecer y las mujeres aguardan su llegada con los machetes y cuchillos bien afilados para filetear y vender el pescado, que a veces los comerciantes compran enteros, pero en ocasiones quedan los huesos, las cabezas y los mariscos atrapados en las redes. En el pueblo, las mujeres consiguen de sus propias huertas o de los vecinos los ingredientes adicionales para preparar la comida. La solidaridad es pan de todos los días. Esta sopa se comparte con todo el grupo, me explica la Chavi, porque la generosidad del mar es muestra de gratitud al trabajo, y si no se la comparte, el mar se resiente. Aunque usted no crea, si es que no se convida, la próxima vez que mi marido salga de pesca, no recoge ni la mitad de peces y mariscos que suele pescar. ¡Qué bello! Entonces, como comprenderás, ay, recién ahí se escribe la receta. Maravilla. Cuando dicen que hay alma es por eso. Dinos, Edgar, ¿dónde las personas podrían conseguir, podrían adquirir, comprar este libro? Ese libro pueden comprarlo directamente conmigo, llamarle 0998-366-408 o 290-7865. Yo vivo aquí a dos cuadras, aquí al lado del Hospital Militar. ¿Ya? Y o si no, la librería española o la librería La Rayuela lo tienen el texto. Esta es la quinta edición, ya creo que está un poco más de la mitad vendido. Y seguimos trabajando y compartiendo. Estoy escribiendo otro texto ya, que vamos a hacer la continuidad de esto, ya no de sopas. Porque yo no fui a averiguar sopas, yo fui a averiguar cocina ecuatoriana. Y me encontré con las sopas que me sedujeron y me embrujaron. Compartirla es parte del embrujo para que sea feliz su cuerpo a través del paladar. Quiero agradecer en nombre de la radio de la Casa de la Cultura tu presencia acá, Edgar. La verdad es que sí, nos sentimos honrados, felices de que hayas aceptado esta invitación y, por supuesto, esperamos tener una nueva oportunidad donde compartir un poco más. Y a la próxima vez nos gustaría hablar precisamente del patrimonio alimentario, de la cuestión de las semillas. Y si nos haces esa bondad de aceptar nuestra invitación, pues nosotros muy felices estaremos. El honor será para mí compartir nuevamente con ustedes. Hoy estoy saliendo ya al aeropuerto, ya salgo de viaje, voy a dar unos cursos en, en Loja, luego en Guayaquil, luego todo el feriado voy a estar en Manta con unas empacadoras de peces y mariscos, haciendo una consultoría para ellos, porque ya es preciso informar qué está también detrás de ese gran generoso pacífico que se exporta al mundo, y es el valor nutricional de cada uno de los elementos, y decirles que el mundo tiene carencias alimenticias, no porque no hayan buenos alimentos, sino por desconocimiento de cómo aplicarlos y utilizarlos. Que pronto estaremos dando 27, 28, 29 y 30 un curso para el grupo Reca, hoteles, restaurantes, catering y cafeterías, en el Sangolquí, en el sur, en el Consejo Provincial y en el extremo norte, para pequeños emprendimientos de gastronomía, y decirles cómo se hace rentable un negocio, pero sobre todo, cómo no hay que perder la identidad de su cultura y su raíz. Mil gracias. El maestro Edgar León con nosotros aquí en La Rayuela. Hacemos un corte, regresamos con más de ella. ¿Cómo no voy a cantar a mi Ecuador querido, tan amado y bendecido por su belleza sin par? Y a su comida sabrosa, al ataco espiritual, quiero dedicarle ahora un capítulo especial. No sé por dónde empezar, se me hace agua la boca, es que todo me provoca y me toca combinar. Las papas locas de Cuenca, guionado de Sangolquí, de Guayaquil la guatita y eso sí, un buen ají. ¿Qué nos comemos, ñaño? Es que hay tantas cosas ricas en nuestro país. Pásenme un repelojano de esmeraldas o un tapao, unas cholitas de guano, aunque sea para llevar. Nada nos cuesta soñar, al cabo solo es comida. ¿Para qué tenemos vida si no para disfrutar? Y hablando de disfrutar, un heladito de Salcedo, como debe de ser. No me quedaré con ganas de un tequito de gallina, un ceviche malavita con salsita y patacón, dulce de higos con queso, café de Cariamanga y un heladito de paila de Ceibarra con sabor. Bueno, y aquí estamos en Imbabura, una chiquita dejó la vecina, por favor. ¿Cómo no me comería del oriente ecuatoriano un ayampaco de pescado con guayusa bien caliente, un cevichito de chochos con oreja y encurtido? Muchos son los manjares que le gusta a nuestra gente. Oye, ¿qué tal si nos comemos un chuntacú? ¡Carajo! ¡Pero hecho maito y alto! Loco con aguacate y mote con chicharrón, para levantar el alma y alegrar el corazón. Un caldito de manguera con cebolla y con limón, con todas estas delicias voy a perder la razón. De morocho, esas que hay en el estadio, una gallina de pincho y un par de cuyes asados. Son tantas las golosinas que no están en esta mezcla, si llego a poner las todas, imaginen la panesca. ¡Qué ganas de un cevichito de Cancharagua, de las hermosas Islas Galápagos! También queremos nombrar, porque se quedó pendiente, gato fuera de serie que le encanta al presidente. Los cangrejos a lo criollo, la delicia del manglar, con bastante cebollita y cerveza nacional, con arroz y con maduro a lo guayaco de verdad, que se acabe ya la veda para que nos pueda invitar. Bien, seguimos nosotros con más de La Rayuela. Son las 11 de la mañana con 12 minutos y está ya con nosotros Nidia Arrobo. Y pues habíamos invitado a Nidia precisamente porque queríamos hablar un poquito de un gran hombre que ya nos dejó, ¿no? François Houtard. Ustedes saben que a propósito de la, de que François se fue, pero dejando un tremendo legado, un legado intelectual, un legado humano, que yo creo que pasarán decenas de años para que pudiéramos apenas olvidar un poco todo lo que él hizo, ¿no? Y ustedes saben que se hizo una, que se creó una librería precisamente en, también en homenaje a él, pero hay algo más, una cátedra. Exactamente. ¿Sí? Entonces queríamos precisamente que sea Nidia quien nos recuerde, que nos hable de este del perfil, de esta, la necesidad de tener vivo su pensamiento, viva su obra. Por favor, Nidia. Muchísimas gracias, Beatriz, por invitarme y poder estar aquí presente en La Rayuela, que recuerdo que es un juego precioso. Sí, nosotros decíamos en uno de los identificativos, es el juego de la vida. El juego de la vida. Y es bueno jugar. Sí, ¿no? Es excelente, sí, porque nos humaniza. Claro. Y nos que vuelve sí. A esa niñez que no tenemos que perderla. Así es. Bien, sí, gracias también por traer a la memoria de nuestro público radio oyente y del público quiteño en general la figura y la presencia de François Houtard. En realidad, un ser paradigmático, un ser fuera de serie, que vivió 92 años en esta tierra, pero 92 años vividos con una intensidad y con una entrega muy singular, muy singular. Estamos hablando de un ser humano que fue sacerdote, pero ante todo creo que fue humano, muy sensible, muy sensible. Belga de nacimiento y yo diría ser humano cosmopolita, universal, un ser humano universal de corazón, que en los últimos 7 años de su vida decidió vivir precisamente aquí en el Ecuador y fijó su tienda en la Fundación Pueblo Indio del Ecuador. Allí compartimos con él no solamente la compañía, el pan y la sal, como se dice, sino también todos esos grandes sueños y utopías que están presentes en la vida de Monseñor Proaño, del cual también, digamos, los dos creo que son mentores. No sé mentor quién de quién o a la par, pero quizás Monseñor Proaño influyó muchísimo también en la vida y pensamiento de François a través de su opción preferencial por los pobres, su opción preferencial por los indígenas, que marcaron la existencia también de François. De lo que conocemos, él provino de una familia de la alta alcurnia belga. El primogénito de 14 hermanos. Sin embargo, una vez que optó por el sacerdocio y cuando él descubrió en el método de la Hoc de Cardán, su contemporáneo, su coterráneo, y primero el mundo de los jóvenes obreros en su país y después en Roma, la realidad de la iglesia a nivel mundial, porque él fue asesor de los obispos latinoamericanos en el Vaticano II, digo, a raíz de eso y del encuentro con la teología de la liberación y la América Latina, él hizo también la opción preferencial por los pobres y por la pobreza. Renunció a su estatus de nobleza. Uh-huh. Al punto que entiendo que llevó también a serios como desencuentros familiares, porque tú sabes lo que es tener hermanos, bueno, yo no sé si tú lo sabes, pero tener hermanos con una visión de grandeza y él abajarse totalmente y hacerse humilde, hacerse pobre. Y precisamente una de esas líneas fue venir a vivir en una habitación en nuestra residencia de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, una habitación muy sencilla, una habitación en la cual no solamente él tenía su cama, sino su librería, su escritorio, su sala de recibos y todo. Y él se sentía totalmente feliz. Su opción por los pobres y por la pobreza y por los excluidos del mundo, pienso que también está marcado con, no sé, bueno, su opción también de trabajar con y por las organizaciones populares del mundo. Porque un viajero incansable, hasta los últimos días, ¿no? Tenía boleto comprado para viajar 3 días a Colombia. 2 días después de lo que él falleció ya tenía el boleto comprado. 2 días a Colombia, 8 días en Cuba, 2 semanas con los sin tierra del Brasil, y de allí se iba a Bruselas a hacerse una cirugía de corazón que el médico le urgió que se la haga cuanto antes, pero bueno, él decidió morir aquí, él decidió acabar entre nosotros. Y claro, te digo, este viajero a nivel mundial, era increíble ver cómo traía esa información, por ejemplo, de la situación de los movimientos sociales en Corea del Sur, que a nivel mundial constituyen el milagro coreano, el milagro de la civilización occidental implantada allí, el milagro del imperialismo que tiene Estados Unidos, 43 bases militares en Corea del Sur. Y mientras tanto, cómo sobrevive en una miseria espantosa todos los sectores sociales. Cómo 10.000 campesinos sin tierra a raíz de la firma del TLC se quedaron en el aire y de los cuales se suicidaron como el 30%. ¡Qué locura! Nos traía la visión de cómo vive Siria, porque él en plena guerra estuvo en Siria. Y allí decía cómo le pasó una bala cerca de él en plena plaza central que él se cruzaba. O sea, y allí siempre optando por ver cómo alcanza procesos de liberación desde los de abajo, desde potenciando las organizaciones y tratando de ir viendo una transformación del mundo, que él decía, es que el capitalismo no se sostiene, tenemos que buscar alternativas para el capitalismo, alternativas de todo tipo, y eso, y a eso le dedicó los últimos 7 años de su vida prácticamente, ¿no? Y digo que llegó hasta un extremo su opción por los pobres y por la pobreza, y su negación o su desenmarque de la nobleza familiar, que al conocer que una pareja de africanos estaban perseguidos a muerte en su país y habían llegado a Bélgica como una tabla de salvación, pero que no encontraban cómo afincarse ni cómo superar los 3 meses que dan normalmente los países europeos para estar, él los adoptó. Y entonces, claro, era un contraste, la familia con todos los sellos y signos de nobleza, que el anillo, que esto, que las casas, y él con 2 negros africanos como hijos. Imagínate. A los cuales les entregaba para sobrevivir, para que vivan toda su jubilación de allá. De tal manera que había muchas veces que aquí en el Ecuador, en su monedero, escasamente tenía 5, 8, 10 dólares, y terminó su vida en su cuenta, después de haber ganado todo el mes, con lo cual trabajaba en el IAN, porque él falleció un 6 de junio. Uh-huh. Y al 6 de junio, su cuenta corriente era de $400. Mira eso. Entonces, realmente, unas enseñanzas, una vida demasiado paradigmática, que tiene muchísimo que decir y ni siquiera qué hablar de los temas. Yo iba precisamente allá, Lidia. La verdad es que el IAEN, cuando se crea la cátedra, ¿no es cierto? Cátedra François Hautard. Yo creo que realmente hace un reconocimiento por demás justo. ¿Por qué? ¿por qué defender que siga la cátedra? ¿Por qué auspiciar a que esa cátedra no se pierda? Sí, la cátedra durante 3 años él la dirigió. Recuerdo que el primer año nos hizo trabajar sobre la Amazonía y cómo salvar la Amazonía. Pero no la Amazonía ecuatoriana, que es chiquita, sino la Amazonía en su amplitud. Y cómo trajo, tenía amigos en todas partes, trajo ponentes especializados en la Amazonía, por ejemplo, del Brasil, indígenas y académicos. Trajo especialistas en la Amazonía de Colombia, de Perú y de aquí del Ecuador. Y nos hizo profundizar en todo lo que significa, primero, la potencialidad de la Amazonía. Claro, decimos es fácil, se dice pulmón de la humanidad. Pero lo que significa en biodiversidad, lo que significa en calidad y en cantidad de agua, por ejemplo, en recursos que los indígenas no los llaman recursos, sino bienes naturales. Y frente a eso, toda la devastación que se da, la deforestación, el tratar de convertir esos terrenos frágiles en áreas de cultivo, esa extracción minera, petrolera, que va más allá de los límites de la tierra, y además profundizar también en la situación de los pueblos indígenas, que son los auténticos defensores de esos territorios, y que los, si la Amazonía se ha mantenido, es por ellos y con ellos. Entra la colonización, entra la reforma agraria, entran los transnacionales y se rompe el equilibrio de la Amazonía, ¿no es cierto? Entonces, un año que trabajamos con él, que realmente nos llenamos de una riqueza increíble. Después, el otro año, en cambio, trabajó sobre la agricultura campesina, agricultura indígena y campesina. Y todo, y el año profundizando en todo lo que implica la sustitución o la falta de aportes de los gobiernos, del Estado en general, a políticas agrarias consistentes para sostener la producción de la tradicional indígena y campesina, frente a esa entrada brutal de esa producción agrícola agroindustrial que va a favorecer la exportación. Incluso el cambio de la matriz productiva iba en esa dirección, a potenciar los transgénicos, a potenciar la exportación, a potenciar las grandes empresas, los grandes terrenos y territorios pertenecientes a, claro, los magnates, para que puedan producir ya productos que nosotros no los consumimos. Empezando de las flores, empezando, brócolis comemos, pero los brócolis producidos, por ejemplo, en Cotopaxi, no son para el consumo humano aptos por la cantidad de químicos que tienen, y además que son para la exportación. Por eso también desarrollaron allí el gran aeropuerto desde el cual se facilitaban las exportaciones hacia afuera. O sea, el cambio de matriz productiva, ¿cómo influyó o cómo denigró o cómo aplastó la agricultura familiar y campesina? Y claro, asimismo con testimonios, con análisis. Un año profundizamos muchísimo, y al final, el último año, se habló de la búsqueda de alternativas al sistema. Y eso también fue una delicia, porque allí trajo desde los campesinos vietnamitas cómo ellos se aferran a la tierra y cómo ayudan al sostenimiento de la soberanía y seguridad alimentaria. Trajo testimonios igual de los sin tierra del Brasil, trajo testimonios de los esfuerzos que están haciendo también campesinos y pequeñas industrias y artesanías de Nicaragua, y así un intercambio bárbaro. Entonces, a partir de su partida, no es tampoco coincidencial que la víspera de su partida él tenía el último día de su cátedra del año. Mira. Del año pasado, y estaban aquí compañeros tamiles del pueblo indígena tamil de Sri Lanka, y ellos dieron el testimonio y la denuncia del genocidio tamil y de la vida de la diáspora tamil. Ese fue su última sesión de la cátedra, y como decía, eliminando la diáspora tamil, favoreciendo la vida de los tamiles en Sri Lanka, podremos contribuir también al bien común de la humanidad. Y al otro día, incluso cerca de un tamil que también estaba hospedado con nosotros y de mi persona, se fue. Entonces dijimos, no, la cátedra no se puede cerrar, la cátedra tiene que seguir. Y en realidad, este año hemos trabajado allí en el IAEN también con temas muy lindos y muy interesantes. Por ejemplo, hablamos sobre la globalización y los movimientos sociales en los pueblos, cómo actúan. Y también se logró traer personalidades del mundo como Wim Dickerson, como Samir Amin, que sí, físicamente él no pudo estar, pero nos mandó un video interesantísimo en el cual él analizó allí también la globalización, los movimientos sociales y los derechos de los pueblos. Y Wim, claro, que nos hizo todo ese recuento de cómo el neoliberalismo está acosando, digamos, con la vida de los pueblos. Después tuvimos otra sesión de cátedras también con un tema fundamental en François, que es sobre el mercado y la religión. Allí vino un teólogo de la liberación español, Juan José Tamayo, que es muy versado en estos temas de cómo el mercado, concebido como opio del pueblo, está convirtiéndose en religión a nivel mundial, y cómo ahora las grandes catedrales son los grandes centros comerciales, en fin. Y allí el pensamiento de François, que fue el pionero del estudio de la sociología de la religión a nivel mundial y formador de grandes sociólogos en esta línea y en estos temas. Miriam, mil gracias. Realmente hablar de François Autar es hablar de un gran ser humano, de un gran intelectual. Tuvimos el honor, digo yo, de tenerlo acá en el programa. Varias veces. Varias veces. Conversamos muy largo con él. Conversamos muy largo porque además tenía tantas cosas que decir. Digo yo, que enseñarnos, ¿no? Un maestro. Era un maestro. Es un maestro. Y sin duda no faltará oportunidad para seguir hablando de François. Por supuesto, ¿no? Que sí, sí, es importante. Es importante seguir hablando de él y de todo su pensamiento. Tengo yo en mis manos, Nidia, esta invitación para, pues ya se cumple un año más, ¿no?, del aniversario de Monseñor Leonidas Proaño. Estamos de jubileo. ¿No? De jubileo. 50 años de la conferencia de madres de Medellín. Exactamente. La justicia y la paz se besan, dice, encuentro internacional. PAN. Paz, Madre Tierra, pueblos amenazados. Me gustaría que seas tú la que haga la invitación a todos nuestros oyentes a esta nueva celebración de Taita Leonidas. Muchísimas gracias. Sí, en realidad todo el público, creyentes, no creyentes, indígenas, campesinos, obreros, jóvenes, niños, ancianos, intelectuales, magistrados, todo el mundo está invitado para celebrar alborozados los 30 años de Monseñor Proaño y los 50 de Medellín. Hemos juntado las dos cosas porque, investigando el quehacer de Monseñor Proaño en Medellín y en el Vaticano II, fui reconociendo de que se puede decir a boca llena de que Monseñor Proaño es el alma de Medellín. Por decir algo, sin Monseñor Proaño no había Medellín. Mira eso. Y eso lo coloca a Monseñor Proaño a nivel de la iglesia y de los pueblos latinoamericanos en un sitial muy alto. Y eso lo reconoce incluso un obispo, un pastor de la talla de Méndez Arceo, que fue un obispo muy, muy notable de México. Y sí, entonces estamos logrando cubrir una agenda de celebración lo más grande posible. Vienen unos 30 delegados internacionales de varios países y pueblos indígenas latinoamericanos. Vienen delegados también de Europa, de Italia, de España, desde México hasta la Argentina, delegaciones. Y vamos a realizar un encuentro internacional en el cual vamos a profundizar esta temática. ¿Por qué decimos el pan, la paz, la madre tierra y los pueblos amenazados? Porque sí, yo creo que sobre la vida en general del planeta y sobre la vida de los pueblos, especialmente de los empobrecidos, se cierne un... viene la muerte, viene ese proyecto de muerte que imposibilita la vida, y cómo juntarnos y sostenernos, ¿no? Entre por todos, supuesto, reflexionando y viendo qué medidas podemos tomar. Entonces, en este encuentro internacional requerimos, claro, una inscripción para la cual se pueden dirigir a la Fundación Pueblo Indio del Ecuador con nuestros teléfonos, que es el 3209-68. 3209-68, pueden llamar al teléfono de la Fundación y pedirnos la inscripción, y a la vez escribir, sea al Facebook o al Gmail de la Fundación Pueblo Indio, que es Fundación Pueblo Indio del Ecuador, Fundación Pueblo Indio del Ecuador, todo junto, @gmail.com. Pero además de eso, para todo el gran público, vamos a tener el miércoles 22, el jueves 23 y el viernes 24 de agosto, simposios internacionales, en el cual a partir de las 5 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar tendremos el aporte de grandes dirigentes indígenas y sociales del continente y académicos también del mundo, que nos van a ilustrar sobre la temática. Nosotros nos comprometemos para desde ahora mismo y estos días pues difundir esta información para que ustedes, amigas y amigos, recuerden que tenemos este compromiso de amor, de amistad, de solidaridad. Y entonces solo me queda agradecer a Nidia, gracias por su tiempo, gracias por su esfuerzo. Sabemos que ella es una persona súper ocupada, pero llegó. Mil gracias, Nidia. No, estoy aquí. Y perdóname, sí, el sábado 25, todos a Pucahuayco. Todos allá en Babura, después de San Antonio de Ibarra, porque tenemos la gran concentración en la capillita de Monseñor Proaño, desde donde nos evangeliza, en donde vamos a tener una Eucaristía muy especial. Tenemos grandes novedades para presentarles y para agradecer a Dios la vida de semejante profeta. Nidia, todos invitados. Mil gracias. Nidia Robo, de Fundación Pueblos Indios del Ecuador, aquí en La Rayuela. Vamos a hacer un pequeño corte y ya están con nosotros Fernando Moncayo y Claudia Monsalve para hablar de los talleres de Rana Sabia. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Ingrese en el paisaje del Jardín de las Esculturas este 9 de agosto a las 5 de la tarde. Una muestra de Barrio de Escultores dinámica y abierta, que incluye el homenaje a Milton Barragán y Jesús Cobo. Y contará con la música de Edgar Palacios, Luis Gordón y los elencos de la Casa y el Ballet Nacional del Ecuador. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Deberá ser una literatura al alcance de las posibilidades y del pensamiento y el lenguaje del niño, para más bien provocarlos antes que solo complacerlos. Hernán Rodríguez Casteló. 30 artistas plásticos rinden homenaje al crítico e investigador de las artes más importante del Ecuador. Les esperamos el miércoles 8 de agosto a las 7 de la noche en una exposición colectiva de pintura, escultura y performance. Sala Eduardo Kigman, Miguel de Santiago y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Perdona, por favor. Seguimos. 11 de la mañana con 40 minutos. Gracias a Vicente Moya, quien nos está pues colaborando desde los controles. Qué amable. Vamos nosotros entonces a seguir con este diálogo, con Claudia Monsalve, pues ella es Paola también, y Pamela, perdón, y viene desde la Rana Sabia. Claudia, pues, ¿quién no conoce de su trayectoria? Igualmente, Fernando Moncayo, que se nos resbaló por ahí ahora, pero ¿quién va a dictar estos talleres? Pues es nuestra querida Claudia. Claudia, bienvenida siempre. Pamela, gracias. Gracias por estar aquí. Cuéntanos, por favor, ¿de qué se tratan estos talleres? Bueno, empiezo todo el año, todo el mundo me dice, ¿cuándo dictas un taller? ¿Cuándo dictas un taller? Entonces tomo fuerza, tomo aire y digo, voy a dictar un taller. Este es un taller que va a ser de 2 semanas. Es un solo taller que trata sobre el personaje en los títeres. ¿Por qué trata sobre este tema? Porque mucha gente dice, bueno, yo tengo un títere, yo ya soy titiritero. Otros dicen, no, si yo ya escribo un texto, yo soy titiritero. No, el personaje es cómo construir un personaje teatral para muñeco. Cómo transmitir el espíritu, de cómo construir ese espíritu del personaje, cómo transmitirlo desde el actor, que somos los titiriteros, transmitírselo a ese muñeco. Cómo manipularle, cómo darle vida, cómo darle carácter, para que esté vivo en el escenario, para que sea convincente, para que nosotros como titiriteros nos los creamos, para que el público se lo crea. Además que nosotros lo gocemos para que el público lo goce. Hay muchas veces pensamos que cuando hacemos cosas para niños, ¿no? Es como, no importa, los niños como que no se dan cuenta, es solo para niños, ¿no? Cuando no es para nada, es totalmente lo contrario. Claro que sí. Pame, ¿nos puedes hablar un poco de esto? Ahora dice Claudia, es un poco para que nos lo creamos, el público se lo crea. ¿Cómo funciona esto? Claro, pasa que con los niños es otro mundo, es otra cosa. Nosotros ya hemos dejado, digamos, eso atrás, la infancia, la niñez, pero es volver a jugar. De eso se trata el conectarse con los niños, jugar. Entonces uno como titiritero tiene el muñeco, le da un espíritu, y en el juego es en el momento en el que los niños se enganchan y se llega a ellos. Pero es difícil como adulto a veces volver a eso, dejar toda la seriedad, todas las cosas lineales que hemos aprendido para volver a eso, a ser niño, a jugar con los títeres y a transmitir esas cosas a los niños, que aparte los títeres no son solamente para los niños, sino son para todo el mundo, como lo es el juego, aunque lo olvidemos. Ahora, en estos talleres, Claudia, ¿podemos participar quienes no tengamos, digamos, que ver con una compañía de títeres? Claro. Con algo artístico, es abierto a todo el mundo. Es abierto a todo el mundo, a todos los que estén interesados en conocer y profundizar un poco sobre este arte de los títeres, de entender un poco cómo funcionan las cosas. Porque hay veces creemos que es sumamente fácil, cogen un muñeco y hacen tarán, ya está. Y no es tan fácil, pero es muy profundo lo que se hace, es muy comprometedor. Nosotros como actores, como titiriteros, estamos comprometidos con nuestro oficio, con lo que hacemos, con la seriedad de ese juego, como decía Pamela. Si nosotros no jugamos, nunca entra el público a participar con nosotros, nunca entra a hacer, a gustar de lo que hacemos. Y entonces tenemos que jugar, y el juego es tiene que tener niveles de gusto, de placer, de este hacer con una risa interior, con una sorpresa continua. La sorpresa es algo que nos que nos causa siempre siempre nos causa ese sorprenderse, nos causa la risa, el gusto. Esta semana sucedió en una función que estábamos dando que un niño, un títere se cae porque juega con su vaca y un niño dice, te rompiste la cabeza. Que normalmente el títere tiene que contestar, dice, no me he roto la cabeza porque primero me tengo que romper el sombrero. ¿Ya? Entonces es el titiritero entrando en el juego con el niño, de responderle, de jugarle, de crear una lógica titiritesca, ¿sí? De una lógica titiritesca que el niño la entiende muy bien, y el adulto también. Uno como adulto, yo soy adulto y juego, y no encuentro la diferencia entre jugar como niña o jugar claro. como adulta. Oye, y también se dice que nada más serio que el juego. Porque en el juego intervienen una cantidad de elementos, ¿no? La creatividad, la chispa, ¿no? La chispa, tu autoestima, es decir, mil cosas que hacen realmente que el ser humano como tal, no importa la edad, ¿no? Crezca, crezca de todas maneras. Bueno, ¿tú cuánto tiempo estás en la Rana Sabia? Yo estoy con ellos alrededor de 6 años. ¿6 años? Empecé igual con talleres, así en los talleres que edita Claudia. Tomé primero uno de bocones, luego uno de títere javanés, que son los títeres que se van a hacer en este taller. Y seguí así, poco a poco me fui involucrando más, porque además es un mundo que atrapa, ¿no? Que yo siempre quise acercarme. Pero también uno tiene eso de que, pero la Rana Sabia es tan lejos. No es tan lejos. Iba a decir eso, ¿no? Porque, claro, se ve un poco el valle y uno se dice, está muy lejos, pero cuando comienzas a... te transportas, realmente no es lejos. Y hoy Quito para todo lado es casi la misma distancia, ¿no? 45 minutos, una hora, en fin. Claro, y pero, aparte vale la pena ir a ese espacio, a ese lugar, a ese aprendizaje y a ese compartir con Fernando y Claudia, que es tan hermoso y llena tanto. Yo iba a eso, Pame. ¿Quién no sabe realmente? Claudia y Fernando son unos maestros y de hecho han creado una... se ha institucionalizado la cuestión de la Rana Sabia porque su nivel creativo, su rigor en el trabajo, en fin, han hecho que la Rana Sabia sea ya, pues, o sea, todo mundo lo sabe, lo conoce, ¿no? Además de generación en generación. Y lo que quería preguntarte es, ¿tú qué destacas de este aprendizaje, de estos 6 años cerca de estos dos maestros? Yo destaco justo lo que hablaba antes, esto del juego. Que aparte es algo muy honesto, es una de las cosas más honestas que tiene el ser humano, el juego, y recordar todo eso. Aparte es el cariño que ellos brindan, también es una cosa extraordinaria, el ir allá a estar con ellos, y todo lo que ellos saben de ese bagaje que traen, de todo el trabajo que han hecho, de todos sus viajes. Entonces no es solamente que uno aprende a construir el títere, a manipular el títere, a escribir obras, que también hay talleres de eso, pero a vivir. Realmente es un aprendizaje de vida. Tú vas a ser parte de estos talleres. Sí. Va a estar ahí ayudándome. Ella ya pues está avanzada en el tema, bastante avanzada. Ya es una rana heredera. Es otra rana, claro. Heredera, sí. Entonces, y para mí es muy, muy con mucho gusto, porque la Pamela se lo ha ganado, de estar allí al lado nuestro. Ha aprendido como se aprendía en los talleres de la Edad Media, en los talleres de los grandes pintores, no solamente en los talleres, sino en el estar ahí al lado, estar en el proceso del montaje, en ese aprendizaje de todo, desde cómo nos peleamos a cómo nos contentamos, de todo. Claudia Monsalve, Pamela, con nosotros, vienen desde la Rana Sabia, y quisiera que seas tú mismo. Por favor, Claudia, quien invite a nuestro público a estos talleres, ¿desde cuándo? Y los horarios, en fin. Estamos desde el día 13, que es el próximo lunes, hasta el día 25, que es el viernes de la siguiente semana, de lunes a viernes. Sábado y domingo los reservamos para las funciones. Perfecto. De 9 de la mañana a 1 de la tarde. estamos toda la mañana trabajando en nuestro centro cultural. Lo hacemos ahí, además, porque es un espacio que tiene todo para elaborar el muñeco, tiene el espacio indicado para hacer los ejercicios, tiene, es hermoso el espacio, tenemos los materiales y todo. Entonces, en nuestro espacio, que queda un kilómetro antes de la Merced, en el Valle de los Chillos, ahí estamos toda la mañana. Tiene un costo de $120, incluye materiales y un pequeño refrigerio a media mañana. Y yo les invito a que vengan, a que profundicen, estén cerca de los títeres de esta manera. Perfecto. Nosotros vamos a... en esta semana, pues, a compartir, a difundir esta información, esta invitación, para que ustedes, amigas, amigos, pues recuerden que hay una gran posibilidad realmente de aproximarnos más al mundo de los títeres aquí en la Rana Sabia. Gracias, Claudia. Gracias, Pamela. Una felicitación muy grande por los años que están cumpliendo y siguen cumpliendo la Casa de la Cultura. Muchas gracias, claro que sí. Esta es la, yo creo que ha sido la casa de muchos artistas, de mucha gente ligada a la cultura y al arte, ¿verdad? Así es que nos abrazamos entre nosotros y que realmente la Casa de la Cultura tenga muchísimos años más, como un espacio de reencuentro, de creatividad, de juego, ¿no? Así es. Mil gracias, un abrazo enorme a ustedes. Gracias, a Fernando igualmente, un abrazo afectuoso. Concluimos La Rayuela el día de hoy, amigas, amigos. Mil gracias, gracias a nuestro compañero Vicente Moya. Les recordamos, mañana a las 9 estamos en punto aquí con más de La Rayuela. Buenas tardes.